Según el periódico surcoreano Hangyore, el día 15 en Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, se realizaron un mitin y el corte de pelo colectivo en condena a la ubicación de SAD por las autoridades fantoches.